Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Si tenemos la dicha de creer, revisemos la imagen que tenemos de Dios. No es un viejito con el pelo y la barba claros, como a veces se lo ha representado, sino un ser espiritual que se ha encarnado asumiendo nuestra naturaleza humana sin dejar de ser Dios. San Agustín afirmó: Dios es más joven que todos. Él es el hombre nuevo que permanece vivo para siempre, constantemente joven. Quiere habitar en nosotros, haciéndonos nuevos. Nuestro hombre interior puede renovar la juventud espiritual con la esperanza puesta en él. Al nacer en Belén, quiso hacerse uno de los nuestros para que podamos seguir sus huellas. Él nos ha redimido con su Pascua. Ahora nos llama a ser hombres nuevos, a renacer constantemente. Ese renacimiento consiste en volver siempre a mantener renovados los ideales, con una permanente jovialidad. Una persona envejece interiormente cuando deja de tener sueños, planes para el futuro. La esperanza que nos trae el Salvador nos mantiene siempre en un estado de jovialidad. La jovialidad que podemos alcanzar consiste en estar ligados a Él por la esperanza sobrenatural, la cual consiste en esperar ese todavía no del futuro de gloria y, mientras tanto, vivir el aquí y ahora con un impulso que va renovando nuestra juventud. Es una jovialidad que tuvieron los santos, que los llevó a ser fundadores de lugares destinados a humanizar con la educación, la asistencia sanitaria, las misiones y tantas obras de benevolencia. Todo siguiendo los pasos del Verbo hecho carne, que al asumir nuestra naturaleza la dignificó. Pensemos, por ejemplo, en la Madre Teresa, y recordemos que ella nunca se maquilló ni se puso tintura en el cabello, pero en su rostro demostró una jovialidad increíble. Dice el Salmo 102: como el águila se renueva tu juventud. Para los que estamos adheridos al Salvador en la vida nueva que nos trajo, podemos mantener permanentemente un estado interior de juventud espiritual. Se trata de ir renaciendo constantemente a los ideales que sostienen el sentido de la vida. Lo importante es que nos demos cuenta que para renacer a la vida en el Espíritu, siempre debemos apuntar a mantener encendidos nuestros anhelos más profundos, verdaderos. Nunca dejar de soñar. Así como el hombre que encontró un huevo de águila y lo puso a empollar con los huevos de gallina. Dicen que vivió como gallina un tiempo, pero un día se dio cuenta que podía volar alto y salió sin parar. Eso es mantener siempre la jovialidad que Dios nos trajo en su encarnación. San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. La Biblia divide nuestro ser en el hombre interior y el hombre exterior. Dios habita en el hombre interior, y lo que está fuera del hombre interior, en donde Dios habita, es el hombre exterior. En otras palabras, el hombre interior es nuestro espíritu, mientras que la persona con la que los demás tienen contacto es el hombre exterior. Nuestro hombre interior utiliza nuestro hombre exterior como vestidura. Dios depositó en nosotros, esto es, en nuestro hombre interior, su espíritu, su vida, su poder y su misma persona. Fuera de nuestro hombre interior se encuentran nuestra mente, nuestra voluntad y el asiento de nuestras emociones. Exterior a todo esto tenemos nuestro cuerpo, nuestra carne. Por eso los invito a renovar cada día la juventud como el águila. Vale la pena intentarlo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.